Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio arde rojo. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Cumbia masiva, economía sin vueltas. Atención, señores. Cumbia masiva, economía sin vueltas. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cumbia Masiva, este programa de cumbia y economía de los días jueves de aquí en Radio Nauta 106.3. Voy a saludar a mis compañeros Mariano Félix, Victoria Abisel y a Kimei Figueroa. ¿Cómo andan hoy? Estás en cualquiera. Bien, estás en cualquiera, Belén. ¿Por qué estoy en cualquiera? Estás distraída porque no tenías auriculares en buen estado. Me hizo una cara, Mariano, así me hizo no. Me dijiste Mariano Félix. Es Félix. Llevarnos bien, pero fuera de cámara está todo mal, todo mal. Mucho bardo. Sí, mucho bardo. Esto es un descontrol. Como esto es un descontrol, tenemos que avisar que primero hoy nuestro productor no pudo llegar a destino, que sería este programa, y nuestro operador Pablito Pulpo Lesiani, quien cumple años el día de hoy. Parece que se tomó el palo al sur, nos acaban de informar. ¿Al sur se fue? Al sur, porque para enamorarse bien hay que venir al sur. Muy bien, chicas. ¿Cómo saben eso? ¿Sabe? Juan número uno de Rafaela Carrasco. O al conurbano sur, claro, de última. Eso no sería lo mismo. Tipo, pero... Tierra del Fuego, Aldo Bonzi. No sé. Tierra... Rafaela nunca aclaró a qué sur, claro, había que ir. Tierra del Fuego, Solano. Vamos a Solano. Bueno, está bien, vamos. En Tierra del Fuego va a ser mucho frío, eso tiene como en Solano como hace frío también. En hace Solano. Un frío distinto, frío de pobreza hace. Frío de miseria, frío de calle. Me estás haciendo llorar, Kimei. ¿Por qué te hago llorar? Eso de frío de pobreza me pone así como... Pero bueno, pero porque yo soy así. Es muy sensible, Mariano, pero Mariano es porque muy, sabe las realidades de la gente, la realidad económica. Es muy poética nuestra, sí. Kimei, es muy poética. Con ese todo frío de pobreza. Todo te lo dice en ese tono. Sí. Te hace llorar. Tenemos que saludar a quien va a reemplazar el día de hoy a Pablito, por siempre, porque por ahí le pinta y se queda. Él es muy así, una vez le pasó eso, que el año pasado pensó que era un náufrago y se dejó un montón de barba, y ahora por ahí piensa que se tiene que quedar bien en el sur. Eso puede ser. Vamos a saludar a Pana, que no sé su apellido, pero queda en la clandestinidad, no vamos a decir como nada. Como Shakira, su nombre artístico. Claro. O Beyoncé. Vamos a saludar a Pana el día de hoy que nos opera. Está tranquila, tomando un mate, no la jode nadie, no tiene nadie que lo joda alrededor. Hay programas en los que el otro lado de la pecera está colmado de gente y ya está Pancha ahí, pum, hasta que, bueno, alguien se dé cuenta que del otro lado están los bizcochitos y nosotros nos quedamos, claro, sin los bizcochitos acá. Creo que hace mucho, Belén, esto que decís, es cierto, hace mucho que no viene nadie, ¿cómo lo digo? Sí. Estamos tan solos. Estamos solas y solos. Sí. Me sentía vacía. Es raro, es raro. Hace es raro. Mucho que no viene nadie y todos le dijeron, sí, Kimei, está bien dicho. Así educamos a nuestra amiga Kimei. No la queremos. Bueno, no, después no se quejen. No la queremos, no la queremos hacer sentir mal, que siempre la hacemos sentir mal diciéndole, sí, Kimei, que se equivoca. Está bien dicho. Se hace entendió. Mucho que no viene nadie. No viene nadie. Está muy bien. El idioma castellano es muy flexible, es así como se puede adaptar. Una siempre se puede adaptar. La que se puede adaptar muy bien y que... Anotar, adaptar y congregar. Natalia Oreiro, ¿sabes lo que dijo? ¿Qué le pasa a esta tipa? Dijo Natalia Oreiro, que es dueña de su propia marca de ropa, que no sé cómo es la marca, vos seguro, Bequito, sabes. Oreiro. Con su hermana. Obvia. Con su hermana. Natalia dijo, la tenía que saber. Porque vos sabes muchas cosas de interés general. O por no decir, por no decir otra cosa. ¿Qué significa? ¿Por qué de interés general? ¿A quién carajo le interesa la marca de Laureiro? ¿Cómo sos, Mariano? De saberes elitistas. ¿Te pensás que todo el mundo está atrás de los conocimientos de la economía? ¡Amigo! ¡Yo rap! ¡Ganaste rap! Yo te vi. Te toca, Mariano, dale. Esta canción de Marx. Cantale lo de Marx. Te quiero decir, mi amigo, esto es el camino que te... Pero él me tiene que contestar, no lo defiendas. Dale. Bueno, Natalia Oreiro dijo que ella era, que no parece ser tan obvia como con su nombre de marca de ropa. Dijo que era socialista y que quiere un paisano para su hijo. ¿Quién me contusi? ¿Quién se imaginaba que Natalia Oreiro era la cachorra? Era Cholito, era socialista. Cachorra Godoy. Es su novela, no. Yo dos cosas voy a decir. Primero, tengo una anécdota personal para contar. Eso me con gusta. ¿Con Natalia Oreiro? Con Natalia Oreiro. Con Cachorra. Todo el año que yo me miré todas las novelas de Telefe, Canal 7, Neuquén. Uh-huh. Quedaban a la 1 de la tarde cuando yo volvía del colegio de la primaria 205 en Alta Barda. ¡Dale, qué largo la historia! ¿En qué año voy. Todos los años. Cada novela quedaban a la 1 de la tarde, yo llegaba, comía y miraba la novela. Mi mamá no me dejaba. El año que dieron Cachorra yo la tenía que mirar sí o sí, porque era muy atractiva esa novela. Estaba Natalia Oreiro, hablaba con una media que le había puesto ojos. Ay, totalmente esquizofrénica, se vestía como una desquiciada y tenía un flequillo en B. Bueno, todos los días yo me iba a lo de mi amiga Calvo, entraba por la ventana, miraba la novela a la 1 de la tarde, terminaba a las 2, me volvía a mi casa. Todos los días de semana hacía eso para que mi mamá no se entere, porque era fan de Cachorra, así que pregúntenme lo que quieran. Segunda cosa que voy a decir, es personal. Sí, sí. A ver. Una vez Natalia Oreiro... Dijo, ¿por qué le pusieron Merlín Atahualpa a tu hijo? Le preguntaron. Y ella dijo, porque sí, porque es el hijo de unos artistas, no del verdulero y una ama de casa. Sí, cierto. Pero zorra. Y el socialismo así no se hace, querida. Claro. ¿Quién te conoce, uruguaya? Andate a tu país, dejanos acá de robarle el trabajo a los argentinos, de verdad. Muy bien, lo dije. A eso iba. Quería polemizar con él. ¿Cómo es lo de un paisano? No entiendo mucho eso. Nadie enfermo, no hay gripe, no hay gripe A, no hay el reuma o el dolor de cintura o la escoliosis, todo eso no existe en un país donde Natalia Oreiro sería feliz. No se consigue la escoliosis, me encanta. ¿Cuál es la escoliosis, Kimei? La de la columna como me desviada. Como víbora, así. Pero me encantó la... Otra cosa que tenemos que decir de Natalia Oreiro es que ella va a ser la protagonista, quien encarne el papel de Gilda en la película de Gilda, no sé si sabían eso. Algo sabían, pero sabía. Todavía no se ha lanzado, ¿no? No se lanzó, pero bueno, están circulando unas fotos hot. Sí, de ella todo completamente desnuda. No tiene nada que ver. A mí me parece que está bien físicamente para encarnar. Sí. Es hermosa ella. Es muy mala actriz igual, sí. Pésima actriz. Actúa siempre como de ella. Realmente sí. No, peor que ella. Que ella no puede representarse a sí misma. No, porque Natalia Oreiro... Actúa muy mal. Ajá. Cuando éramos chicos no nos dábamos cuenta. No, para nada. Porque veías que era gran actriz antes. Claro, yo pensaba que era una genia. Sí, yo quería ser la Cholito. Claro. Obvio. Y después canta muy mal también. Pésimamente. ¿Qué hace bien mal entonces la chica? Está buena y tiene mucho carisma. Sí, es verdad. Es tiene linda. Mucha onda. Y sale para... con mollo. Sí. Eso es lo que hace bien entonces. Para charlar, tomarse unos mates con Nati debe ser recopada. Debe ser amorosa total la Nati para tomar. Es más, es como que te dice... Che, ¿te querés quedar a dormir en casa? No te vuelvas, hace frío, te armo una camita. Debe ser muy hospitalaria, yo me lo imagino. Estoy un poco confundida porque recién le pedimos que se vuelva a su país y ahora queremos tomar mate con ella de repente. Vos le dijiste que no, se pero yo, quiero yo pensé que hablaba por todos, perdón. Pero es uruguaya, vive en el mejor país del mundo. Volverse a su país no es algo malo, digamos. Claro, yo quería ir a tomar mate allá con ella, Uruguay. O sea, no era de... Yo les recomiendo a todos los oyentes y todas las oyentas que vean el casting de Natalia Oreiro en Yuya, porque ella empezó siendo Paquita de Yuya. No Paquerita, Paquita de Yuya. Paquerita. ¿Qué Paquerita? La harina es de Yuya. No, pero... No, Paquita. No que consume Paco, sino que la bailarina. Ahí va. Y es muy bueno, vean el video, no se los quiero contar, véanlo con sus propios ojos. Después lo vamos a buscar y lo vamos a facilitar al público de Cumbia Masiva, pero también para... Larga lo que le peleamos, dale. Pero digo, el gallo Claudio. Este no es un paisano como quiere Natalia. La gente tiene gripe durante meses, como pasa a mí. Y lo que dice Natalia, para cerrar la nota, una reflexión muy profunda, ella dice que a mi hijo le encantaba samba. Ahora no lo están dando, yo tengo todos los capítulos porque me los regalaron. Mi hijo repetía, seamos libres, que los demás no importa nada. Los demás también importa, pero obviamente primero es importante ser y querer ser libres. Una patriota, una mujer de este país al que amamos. Es confuso el mensaje, porque sí. Tira como que lo... ¿Qué es lo demás? Es muy radical el mensaje, yo ya lo digo. Es radical. Es radical. Ya lo dijo que es socialista. Esa mezcla de, obviamente, que tiene como de que ella está en Greenpeace, siempre hace campañas con Greenpeace. Ella es muy Greenpeace. Tiene una mezcla de emprendimiento, falso microemprendimiento con vestidos de 20 mil pesos, que hermosos. Aparte tienen las cinturas muy chiquitas, pequeñas. Sí, pero yo me acuerdo en una fiesta de egresados mía que una chica se puso el vestido de Lazo Oreiro. No, ¿quién era ella? En la facultad, era una diosa, tenía todo el dinero. Sensual, tiene claro. Y que, obvio, si yo me lo ponía un vestido en cada pierna. Y ella era increíble porque circulaba eso y decía, ¿cuánto le salió esto? ¿Cuánto le salió? No, un montón de plata. En esa época eran 15 mil pesos, era una locura. Pero, claro, pero ahora no. Debe ser más todavía. ¿Es? No, 15 mil pesos estaba exagerando, Belén. No, hace 5 años. Sí, mucha plata, mucha plata. Hoy negra una bota de alta calidad. Yo cuando estaba buscando mi vestido de egresada de quinto año del secundario. Otra, iba a decir toda la nota del secundario. Del colegio. Opa, la vida de ella llegó hasta el secundario y se agotó. No tiene más anécdota. Que me escapaba para mirar paca paca. Después de 18 años no le pasó nada más en la vida. Me escapaba a mirar TV Sur. No, estaban los vestidos de Lazoreiro que no entraban a ninguna de mis compañeras también. Todas iban a probar vestidos, se probaba lo de Lazoreiro, nadie le llegaba, nadie le pasaba la cintura, pero es un insulto lo que hacen estas mujeres. Yo ni siquiera conozco una persona que se haya probado un vestido de Lazoreiro. No, no existe eso en mi, no hay anécdota. Mi mente. No, es verdad. Kimé, vos tenías algo más para comentarnos, para... Una noticia muy importante. Hablando de Greenpeace, ¿no? Tengo miedo de tentarme en todo momento. Es ahora este momento. Fatal. Que arranque, vamos a hacer una nota en vivo. Contanos, Mariano, la nota información. Comenta la información y vamos a empezar vamos a hacer la llamada telefónica para comunicarnos con quien corresponda. Perfecto. Nos hemos anoticiado, hoy vimos al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ese señor que es tan atlético, que le gusta andar en bicicleta. Pelado. Y con esa cara de guasón. Con esa cara de guasón sin pintar. Sin pintar, así mismo. Así. El señor anunciaba, Rodríguez Larreta se llama el señor, anunciaba que parece que van a transformar, va a desaparecer el zoológico de la ciudad de Buenos Aires y se va a transformar en un ecoparque. What does it mean? En principio lo que significa es que paradójicamente, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió estatizar el zoológico, que acuérdense que había una concesión privada, canceló la concesión privada. Es lo único que va a estatizar, ¿no? Es lo único que va a estatizar, porque después va a privatizar los bichos que están adentro. Estatizó el parque y ahora lo que van a transformar ese parque en un ecoparque, que no está muy claro todavía qué va a ser, no va a ser un zoológico. Va a haber como mucha tecnología, va a ser tipo ¿cómo se llamaba? El que estaba allá en San Martín. Temaiken. No, San Martín, más acá. Tecnópolis, pero de animales. ¿Vieron que va a haber un encuentro de Sodimac en Tecnópolis este fin de semana? No me había enterado, si ¿qué no hubiera Sodimac? Ido. Dice la propaganda, más progreso, más desarrollo, unas palabras así muy polémicas. Sodimac es una... ¿qué como sería? Un Carrefour como, claro, pero más de herramientas. Claro, como un Easy. Ah, listo. Hay un Sodimac ahí acá ahora. Sí, hace del año pasado, un par de años está. Silla de plástico, ahí va. Madera. Ahí va. Bien, no le hagamos más propaganda. Podemos volver al zoológico. Al tema. Entonces la pregunta que yo me hacía es qué van a hacer con los bichos. Porque imagínate, una cosa es si tenés una vaquita, que bueno, una vaquita la llevas al campo y va, anda. Sí, eso dicen. Debe saber la vaquita cuando sale del zoológico cómo manejarse en un campo argentino. Pero la pregunta es, ¿qué hacen con las jirafas? ¿Qué hace una jirafa suelta en nuestro país? Un rinoceronte. Corte de Madagascar. Mariano. Un pingüino. Mariano. El pingüino Mariano, de Madagascar. Mariano. Sí, a ver, Mariano. Ese es mi nombre, cierto. Kimei. Tenemos una entrevista pautada. Yo voy a hacer lo que puedo. Si no puedo... ya empieza, arranca. No, mira que las entrevistas son serias porque la gente pues se ofende. No te puedes reír cuando está hablando. Bueno, pero pará. La gente dedica su tiempo a que hablar con vos. Está haciendo otra cosa. Claro. Bueno, si yo no puedo, vos me ayudás. Porque esto vamos a ayudarte entre todos y todas. Te vamos a ayudar porque somos compañeros. Bien, Mariano. Te decía que acá en Cumbia Masiva estas noticias a nosotras nos repercuten de manera, pero ¿cómo te diría? A ver, imprescindible. Es una palabra que no tiene que ver, pero se me ocurre. Sí. Imprescindible. Este tema del zoológico ha afectado bastante a la población del zoológico. Así que tenemos un llamado en vivo. En vivo, no sé si acá me hacen la señal de que estamos ya en el aire con el jefe o jefa, ahora me va a explicar bien, del Sindicato de Animales del Zoológico de Buenos Aires, ubicado en Palermo. Hola, buenas tardes, ¿se encuentra en línea? Hola, sí, ¿qué tal? Yo soy la jirafa Ramona, desde aquí, Ramona. Desde el futuro Ecoparque, todavía no tenemos novedades. Nosotros, yo no soy, discúlpame que te corrija, yo no soy la jefa, perdón, sino que soy delegada de mi Sindicato de Animales Nacionales de Argentina. Sería SHIJK. Mire, le hago una pregunta ya que estamos en tema. Acá estamos llamándolas de Cumbia Masiva. Acá el equipo tenemos un compañero economista y una compañera que a tientas trata de ser una docente. te queríamos preguntar, ¿de cuántas jirafas estamos hablando en Argentina? Mira, yo desconozco bien porque, viste, me tienen encerrada acá hace un montón de tiempo. Claro. No tengo forma de comunicarme. Prácticamente esto sería una prisión, como dicen aquellos anarquistas que vienen a salvarnos cada tanto. Pero nosotros acá en el zoológico somos dos jirafas. Son dos jirafas. Estoy yo y, bueno... ¿Cómo te llamas vos? Yo, Ramona. Ah, bien. Yo y el que me pusieron al lado, que yo ya estoy completamente peleada, porque lo trajeron de cualquier país, no tiene nada que ver conmigo. No es una jirafa de Argentina verdadera. Claro, no es esto. Ella fue criada en cautiverio, yo vengo de la posta, ¿viste? Bueno, no importa. No voy a ir a temas personales. ¿Cuánto tarda el alimento en llegar a tu estómago? Mira, yo, el alimento tarda a prácticamente 2 horas y media. ¿Ves a todos los animales más chiquitos desde allá arriba? Obvio, ma. No, ahora tengo el cuello re duro, pero... ¿No pisaste a ninguno nunca? Y alguno me he llevado puesto. Te hago una consulta también como para sumergirnos más en este conflicto que atañe al zoológico que se ubica en Palermo. Sabemos que la rama de los monos es la más dura dentro del sindicato. ¿Qué opinión están manifestando de ellos acaso de esto? Sí, los monos son el gremio más duro porque son más, son como si fuesen, a comparación te haría el de los metrovías de allá de Capital. Claro. Bueno, son como más cantidad y porque son fáciles de conseguir. Además, ellos se aglutinaron bastante fuerte y pudieron conseguir bastantes beneficios. Lo que sí está muy difícil, ¿cómo nos van a repartir? Claro. Ahí el mono me corrige. Ellos ya saben a dónde van a ir. El mono me dice que van a ir para... Para es misiones. Como que acapara mucho la voz el mono, ¿no? Sí, pero sí, sí. Acá hay una, igual en el diario, hay una, no, yo te quiero preguntar, acá hay una nota que dice que no todos van a dejar el predio. En principio dicen que la orangutana Sandra... No. Sí, estaría siempre como... Siempre lo mismo, Sandra. Siempre lo mismo. La orangutana Sandra estaría como en un tratamiento muy invasivo entre este momento que tiene en riesgo su vida... Y por lo tanto no la pueden llevar a la selva donde tiene que volver. Lo que queremos saber, Sandra, fundamentalmente, es qué es ese tratamiento. Mirá, no, en realidad Sandra estuvo con las drogas. Se está recuperando. Pero sí, le ponen eso para no hacerla quedar mal porque se empezó a empastillar, empezó a dar a la cualquiera y no la quieren sacar porque si la sacan, ella entró en rehabilitación. Ahí, claro, es como difícil. Una granja. El tema de las orangutanas y las drogas es difícil. Sí, sí, bueno, pero queremos seguir a la lucha, nosotros queremos dejar este mensaje a las cabras y eso lo van a repartir por algún campo fácil, ¿viste? Es a fácil, una fácil, llama o a Naco lo mandan al norte, pero yo estoy preocupada porque a mí es difícil el transporte y no quiero que me dejen en cualquier lugar tirada. Yo te digo que acá en Plaza Rocha los árboles son bien altos. Vos bueno, decís... comer tranquila, sí. Sin quebrar el cuello. Me dijeron que ahí en La Plata hay muchos hippies por esa zona. Yo no quiero que me te van a saber cuidar. Me hagan grafitis. Te van a saber cuidar. Sí. Pero bueno, Ramona, nos encantó comunicarnos con nosotros. No nos interesa más este tema, así que tenemos problemas de comunicación. Vamos a ir cortando porque se nos acaba la tarjeta. Acá charlábamos en vivo con la jirafa Ramona del Zoológico de Palermo. Importante, interesante. Esperemos que no se nos llene de gente que reclame por estas cosas porque no los vamos a oír. Mariano, ¿querés cerrar? Un último dato para después ir a un tema. Un último dato que es muy importante, porque esto da cuenta de que el gobierno argentino tiene como una política de lucha contra la trata. A ver. Dice acá. Que van a parte del zoológico se va a convertir en una clínica en la cual van a atender a los animales que han sido víctimas de trata. No puedo creer. Bien, clínica para animales víctimas de trata. De trata ilegal. Yo me imagino que van a hacer, ¿sabes qué? Los caballos de los pobres carreros de Buenos Aires, ya sé cuál es el tema ese. Es heavy este tema, porque encima no ponen refugio para mujeres víctimas de violencia y te ponen esto ahí. Es lo que pero digo. terrible. Vamos a escuchar, ya que estuvimos hablando de Gilda, un tema musical de Gilda, la mismísima, llamado El Paisaje. Está todo coordinado porque Pana es muy, muy tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Así que vamos a escuchar a Gilda y continuamos en Cumbia Masiva. Yo soy Gilda. Cumbia Masiva, el programa de economía que no se pone la gorra. Cumbia Masiva. Bienvenidos a la sección de noticias que realmente importan. Atención, atención, atención. Los científicos encuentran cuál es la posición sexual más peligrosa. Según el estudio, la mujer arriba del hombre es la posición sexual más peligrosa para ellos. O sea, es la famosa misionera, misionero. O misionera, depende quién lo haga. Los investigadores afirman haber descubierto cuál es la posición sexual más peligrosa para mantener relaciones íntimas. Estás en un momento cúlmine. Ajá. Todas las hormonas y toda tu energía se centran en un solo lugar. Uh-huh. Y de repente, algo terrible sucede. Trácate. Se cae el armario, se rompe la cama, un calambre te deja atónico. ¡No! No es eso. Atónico. Lo más común y peligroso... Sí. Es la fractura del pene. No, claro, no obvio. Existe. En la nota le escribe un hombre orgulloso de serlo, que en el título pone la más peligrosa para ellos, entre paréntesis, o sea, para nosotros. Y ahora Clara, lo más común y peligroso, entre paréntesis, y me duele decirlo, la persona ama su pene, ama tenerlo y lo debe ilustrar toda la... Sumando a este comentario que hace Victoria Bissell, que es bastante acertado, los científicos brasileños se han visto fascinados por el tema de la fractura del pene, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que han hecho fueron un test, supongo. Los resultados te los contamos en el insólito de noticias. Porcentaje of women penis fractured by sexual position. ¿Saben cuánto porcentaje de hombres se han fracturado el pene, Mariano? Prestame atención porque esto te lo estoy diciendo vos mirándote los ojos. El 50%, 50%. No sé. No, dicen que del total de los hombres que se partieron el pene, el 50%. Ah, porque yo no sé en inglés. No sé si inventé. Haciendo el sexo. Claro, haciendo la... Hicieron una encuesta a todos los hombres de fractura de pene, ¿no? Sí. Bueno, vos, ¿qué causa? Esta posición, esta la otra. Bueno, el 50% estaba la mujer arriba de él. No. ¿Todo eso dicen esa frase en inglés? No. El 28% el doggy style, que ese es, vos lo conocés, que es el perrito. Se ve también bastante peligrosa, porque el 28% es alto. Y después el 21%, no sé, el hombre arriba, man on top. Está bien. Nada, dije, eso, un saludo a mi mamá que me mandó inglés para todo esto. Bien, viste, para algo iba a servir. Cuando la mujer está en la parte superior, generalmente controla el movimiento con todo su peso corporal. Y sí, claro. Mami, ese para peso aterriza sobre el pene erecto. Un mal movimiento puede provocar daños importantes en el mismo. ¿Alguien de esta mesa, sin repetir y sin soplar, conoce a alguien que se haya fracturado el pene o se ha fracturado su pene? No. Bueno, hasta ahí era la pregunta. Tengo algo para decir. Una pregunta, el pene, ¿no tiene hueso o sí? No tiene hueso, es un músculo. Bueno. ¿Cómo va a tener hueso? Por eso. Te podrías esguinzar. Claro. ¿Esguinzar o eso? Porque no hay fractura de pene. Estamos hablando de un término biológico. Estamos hablando con la doctora Garuti. Yo soy la doctora de penes. Esta noticia no sirve para nada, tenés razón, Belén. ¿Cómo se va a fracturar lo que no tiene... esguinzar lo que no tiene hueso? ¿Sabes qué me parece que sucede acá? Esguinzar sí. Espera, ese esguince. ¿Sabes qué me parece que sucede acá? Se puede agarrar. Que esta nota la escribió este tipo que ama su pene y que lo ilustra todas las mañanas. Sí, el ilustrador. Lo escribió, lo publicó y era para, no sé, no se animaba cómo decirle a su compañero o a su compañera que quería probar otra pose. Ajá. Y hizo esto. Porque aparte acá al final dice, bueno, amigas o amigos, parece que hay que volver al misionero. No, las cosas no son tan simples. Entonces, mira, buscate otra excusa porque el pene no tiene hueso, entonces no se fractura. El pene. La sin hueso está le dice. Está bien, igual ustedes dicen que se... No, ¿quién le dice así, boludo? Es verdad, yo también. Está. El 50% de la mesa sabe que le dicen la sin hueso. Por algo es le dicen horrible, la sin hueso. Mariano diciendo eso. Yo te voy a pedir que no lo vuelvas a decir, Mariano, para que esta relación de compañeros de radio se mantenga lo mejor posible. No me gusta verte diciendo la sin hueso. La nota al final dice, moraleja de este estudio, como es brasileño, es la siguiente. Banana no tiene carozo, pero igual se quiebra. Está bien, ves, ahí hace alusión a que no tiene carozo. Y después esto dice... Traducíselo a Kimei, que su mamá no la mandó en portugués. Banana no tiene carozo, pero igual se quiebra. Y después dice, compartí esta nota con tus amigos y que no se quiebre. Estamos riendo de este chiste que hiciste, joven. Chao, nos vemos. Bueno, yendo a un tema menos escabroso y con un nivel de seriedad más elevado, imagino, viste, porque si no... Científicos descubren cómo ganar al piedra, papel y tijera. Que lo diga, que lo diga. La cuestión es que según los científicos que estudiaron este tema en la Universidad de Zhejiang, en China, o algo así. Uy, se nos fue. Existen patrones ocultos en la forma de jugar que tienen las personas. A ver. No es que, viste, la gente juega así al azar y no se puede adivinar qué va a ser el otro. Ay, quiero. Yo siempre para definir cosas elijo esta herramienta. Sí. No, no, sí, a mí me pone... Sí. Del orto. Muy y nerviosa. Pierdo. Y siempre pierdo, me pone muy nerviosa y muy ansiosa no saber qué va a hacer la otra persona. Está la teoría de los juegos que dice que, viste, hay 50% de posibilidades de ganar siempre. Porque vos decís, el otro va a ser... No sería aleatorio. Dice que esta nueva teoría tumba el principio conocido como equilibrio de Nash. Cuando dice acá, el equilibrio de Nash es algo que los economistas usan bastante también. Cuando vean una película que se llama... No me acuerdo, ¡aburrido! Una mente brillante o algo así. La vi. Que habla de un economista, Nash. Sí. Este. Dice, cuando los jugadores juegan Nash, una ronda y ganan, tienden a repetir su acción. No es que es aleatorio lo que hacen después, sino que si dicen, yo gané con esta, vuelvo a hacer lo mismo. Más probable que haga otra cosa. Es verdad. Mientras que los perdedores cambian, obviamente la estrategia, perdimos con una, no repetimos el error otra vez. Mentira. ¿Sabes que yo pienso que eso debe depender de la forma en que se maneja la gente en su vida cotidiana y de la personalidad de cada uno? Aburrido. Esa gente que vuelve a repetir los errores... La gente que vuelve a repetir los errores en su vida los debe repetir en el piedra, papel o tijera. ¿Pero para qué estás con este chabón otra vez? Te dije. Te dije, boluda. Después va a sacar dos veces tijera, aunque le sacó el otro piedra. Bueno, Marx decía que la historia se repite. Primero es como tragedia y luego como... Comedia. Farsa, claro. Farsa. Así que no se repite. Esa es la noticia. Perfecto. Le dolía la panza, fue al médico y tuvo un bebé. No es gracioso. En los últimos meses, Brown había notado una protuberancia a su vientre. Sí. No es así de fácil traer un hijo al mundo sin ecografías, sin visita a los tetras, nada de nada. Una mujer de 47 años de edad, ¿en dónde? En Massachusetts. En Massachusetts pasa todo, chicos. Pasa de todo, de tutti. Massachusetts. Descubrió que estaba... ¿Qué? Bastante boludos. Son boludos. Cuando Mariano se enoja y no te explica vida. No, debe haber algo ahí en la interna en Massachusetts. Ahí estoy. Descubrió que estaba embarazada a unas pocas horas de dar a luz por primera vez en su vida incluso. Judy Brown... ¿Embajada? No es gracioso. Embajada, no. Yo varias veces. Tenía varios hijos embajada. Voy a hacer una ecografía ahora. Ya. Me tengo que ir. Están asustados todos. Judy Brown acudió al hospital de Beverly el pasado miércoles con un fuerte dolor abdominal. Amor, me doy la panza. Yo intenté, pero no me sale nada, le decía. Parece que le dijo a su marido... Tomate una bocapina, no le dijo. Antes de ir al médico. Imagínate que tiró un pedito atravesado, un pedito fuerte, que no se te sale y bueno... Ya está. En un bebito atravesado. Hay ejercicios para eso. Levantar las piernas como los bebés. Balancearse. La bicicleta, balancearse, la famosa maquita. Pensaba que quizás tenía cálculos biliares o una obstrucción intestinal que mantenía su panza un poco inflamada, pero nunca imaginó que una hora después estaría en trabajo de parto. Yo conozco casos reales. No son de Massachusetts. Eso pasa de verdad. Esto pasa todos los días. Esto pasa todos los días acá en la ciudad de La Plata. Bueno, incluso hay un programa en un canal muy bueno que se llama Discovery Common Health. Aguante ese canal. Que yo veo cuando me inserto a las vacaciones o en la casa de mis padres. Es muy bueno donde hay un programa especial que se llama No sabía que estaba embarazada. No sabía que estaba embarazada. Tenía un dolor extraño en el abdomen. Es clave si tenés resaca tener un home and health a mano siempre. Sí. Yo miro mucho esos programas cuando tengo resaca, programas del estilo Cake Boss, Cambiemos Esposas, Mi Casa, Tu Casa, El no Vestido te lo de Novia. No te lo el pongas. Vestido de Novia. El Reality de las Enanas. Es como para recordar que alguien siempre está peor. Sí, no. Tal cual. Hay gente que está muy bien, gana mucho dinero haciendo cupcakes. Bueno. O es muy feliz haciendo pelotudeces. Lo cual a nosotros nos deja mal parados. Esta noticia para mí demuestra que es todo psicológico, los dolores del embarazo, todo psicológico, y es muy peligroso. Todas las semanas hay que hacerse un chequeo. Este es un consejo médico de copia masiva. Así los gastos en salud se van al tacho. Pero en no importa que no. Lo que ni siquiera no que no tengas, aunque no tengas sexo, no importa. Todas las semanas un chequeo médico. Yo supongo que esta señora debe haber entendido que estaba menopáusica ya a los 47 años y tenía un gran pedo la panza que no se le iba, que se le movía. Si se hubiese hecho su ecografía semanal, como está recomendando nuestra compañera doctora profesional, Victoria Bissell, esto no hubiese pasado. Ahora. Todas las semanas ya me escucharon. ¿Por qué? Porque la gente es muy negadora. Es muy negadora de su realidad. Una vez por semana. Ahora hay ecógrafos manuales. Belén, así, mirame familiares. Los ojos. Es prima tuya que la defendes. Es prima tuya. Es hermana tuya. Es una amante tuya. ¿Cuál es el problema? No sé. ¿Qué estás embarazada y le estás negando? Noticias que realmente. Desde la ciudad de Buenos Aires. Kenichi, guay. Ahí. Esta gente Kenichi. No lee la pauta y hace lo que quiere. Bueno. El más rápido de hacer. No sé qué. Pensé que era otra noticia. ¿Qué es esto? 100 metros en cuatro patas. ¿Con cuánto tarda? ¿Cuánto tarda? Bueno. Eso fue. Voy a contarla del papel higiénico. La forma en que encuentra. Pero eso es un consejito, bueno. No, está bueno. Bueno, adelante. ¿Qué quieren hacer? Se desconcentró todo. La forma en que cuelgas el rollo de papel higiénico determina tu personalidad. Esta es una noticia, aunque no parezca. Yo tenía una pregunta con respecto a eso. Sí, hay dos formas de colgar el papel higiénico. Yo cuando vivía con mi hermano tenía esta discusión. Subime que lees eso. En tu próxima cita con alguien, con alguna señorita o señor, ya sabes lo primero que debes hacer. Al parecer, el tipo de personalidad de nosotros los humanos puede ser estudiada de muchas maneras, pero saber la personalidad por cómo tú cuelgas el papel higiénico es sin duda un nuevo hito de la ciencia. Es bueno siempre tener en cuenta estas cositas. Sí. Bueno, vamos a explicar que hay dos formas de colgar el papel higiénico. Una con el papel tocando la pared y la otra no. Muy bien. A ver, acá en esta mesa, ¿cómo venimos con ese tema? Yo soy el primero que toca la pared. ¿Que toca la pared? Sí. ¿Vos? Para mí, yo no me acuerdo, pero me parece que sí, que toca la pared. Yo creo que lo hago al revés porque me parece más cómodo. A mí me parece que queda más lindo el que toca la pared, pero yo una vez estuve investigando sobre este tema y dicen que el que toca la pared acumula más bacterias de la pared. Oh, claro, debe ser. No, es lo mismo. Si gira, si el rollo gira igual. Gira igual. Si toca la pared igual el rollo, cabeza. Bueno, eso es lo que yo leí y yo le hago caso. Desde que leí eso no volví a colgar el papel higiénico en esa dirección. Está muy bien. Bueno, ¿quieren saber qué significa cada cosa? ¿Todos dijeron que les toca la pared? Sí. No, ¿vos, Mariano? Al revés, dije yo. Mirá, está bien, lo que, es lo que ¿prefieres soy? ¿Prefieres por debajo, como Kimé y Belén? ¡Eres un tipo sumiso! ¡Boludo, cualquiera! ¿Qué? ¿Te das cuenta? Está claro igual, era sabido. Sí, él es un hombre y nosotros somos... ¿Cuelgas el rollo de esta manera como Vic Bissell? Al parecer, usted es una persona... ¡Dominante! Estaba clarísimo. Vamos a un tema musical y continuamos en Cumbia Masiva. Coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco

pagaría, pagaría. Ahí viene la parte que más no se sabe todo. La parte que sé. Vos sabés la parte de un bill metal. Plata. Y por tener plata. ¿Qué plata, plata? Era pesos australes, patacones. Muy bueno. Plata, plata. Canta. Muy bien. Ay, yo no me acuerdo. Vamos a buscar la letra de la canción para. Vamos a buscarla para cantarla bien. Bueno, como recuerdan nuestros oyentes, esta es la columna de economía de este hermoso programa de Cumbia de Economía. Pero antes tenemos que pasar las vías de comunicación no pasadas anteriormente por nuestros problemas de recordar las cosas. Así que vamos a pasar. ¿Quién quiere decir el teléfono fijo de los chicos que están acá? Mariano. Bueno, yo lo digo. 451-6917. A regañadientes. A regañadientes, el teléfono fijo. ¿Y querés pasar el WhatsApp ya que por estás supuesto. Negro? Más vale, yo hago todo lo que me digan. ¿Listo? 221-670-5190. Muy bien. ¿Qué muy más bien. Querés? O le podemos decir 221-670-5190. 5190, está bien. Bueno. ¿Qué querés entonces? Radionauta.com.ar, la página web de la radio. Ahí nos pueden escuchar en vivo, online. Y nos pueden escuchar los en el tiempo pasado. Sí. El pretérito sería. Pretérito. Y claro, pero no en el futuro. Y después Radionauta FM en el Twitter y Radionauta en Facebook y Cumbia Masiva en Facebook. Si quieren, están ahí. Ahí Kimei está actualizando la página, poniendo cosas muy importantes. Minuto a minuto. Y bueno, Cumbia Masiva es nuestra fanpage para que le den me gusta, para que sigan siguiéndonos. Página de fanáticos. Fanáticos. Eso del imperialismo en la lengua es tremendo. Fanpage. Viste que había una canción que decía, estábamos cada vez más yankees. Sí, es muy buena. Un día la vamos ¿te a gusta pasar. Zona Ganja? Zona Ganja creo que es. Sí, sí. Yo sí. La escuchaba por... Un por grupo. Mercedes Sosa. No. De reggae. Estamos claro. Cada vez más yankees. No me acuerdo si es Zona Ganja o... Para mí es Resistencia Suburbana. Resistencia Suburbana. Está. Ahora sí. Pero okay, bueno, bien. Esta canción que suena es indicador que ha llegado la columna Marianísimo. Hoy vamos a hablar de plata, que es lo que más nos gusta. ¿Plata, plata? Queremos plata, ¿cómo hacemos? Basta. Esa pregunta acá no se puede hacer porque claramente no sabemos cómo hacer plata. Yo una vez planteé, este hombre, yo no sé, una vez planteé un billete así, puse agüita, la regué y no funcionó. No, lavaste dinero en realidad. Claro, salió más limpio el billete, pero con unos agujeritos porque las lombrices se lo habían morfado. Para, quiero que pare este chiste ahora. Quiero que termine. Me hace enojar. Mariano, háblanos, por favor. Mariano, quiero que nos hables de algo serio, por favor. ¿De algo serio? ¿No les gustan mis chistes? Bueno, no me gusta. Mi humor es un humor así muy especial. A nosotras nos gusta, Mariano. No, yo no te voy a decir que no me gusta. A mí a veces me gusta, Mariano. Quería escuchar lo que tenías para decir en serio. Que es más importante. ¿Quién llegó? No veo. Pablo Arta el Ataque, nuestro futuro columnista. ¿No es nuestro columnista? No, actual, futuro. Presente. Cuando venga algo, será columnista. Contanos, Mariano. Gracias, Kimei. Acaba de salir, ustedes se acuerdan, viste, siempre se habla de que en los países de América Latina, nuestro país, hay mucha desigualdad en la distribución del ingreso, en distribución de la riqueza. Y acaba de salir un aparatito, un programita de computadora, no sé cómo se llama, una página web, que está en el sitio web de Claxo, que es una red de centros de investigaciones en ciencias sociales en América Latina, claxo.org.ar. Claxo como el... Como Eric Clapton. Claxon como como llama la bocina. Que es la calculadora de la desigualdad. Ajá. Y es interesante porque permite comparar en cada país y entre países en América Latina en qué lugar en la distribución de los ingresos cada uno de nosotros o nosotras se encuentra. Digamos. Uno, viste, tiende a pensar, yo con la plata que gano en mi laburo, o con la plata que recibo por tener una asignación universal, o por lo que fuera, una jubilación, etcétera. Estoy en un determinado lugar en la distribución de los ingresos en el país. Uno no se siente en general rico. No, más vale. Uno cuando dice, uno dice, bueno, puede ser clase media, o puede ser media baja, o siempre puede ser... Siempre la gente se siente clase media, ¿no? Claro, hay una tendencia a percibirse como sectores, como si la clase media fuera una gran bolsa donde todos estamos contenidos. Es una bolsa de gatos, la clase media. Es una bolsa de gatos y gatas. Mau. En consecuencia, bueno, pero... Yo estoy jugando en el juego de la calculadora. Claro, ponele, vos pones tu país ahí en el jueguito de la calculadora, pones el país, Argentina, y decís, ¿cuántos son los ingresos totales de los que integran tu casa? Es complejo, porque a veces uno vive solo, a veces vive en pareja, a veces tiene chicos, a veces contribuye también a sostener la familia, de parientes, claro, que sí, no son parte de la casa, pero uno efectivamente transfiere plata. Entonces es complejo también hacer esta cuentita. Pero de todas maneras es una forma de aproximar. Por ejemplo, un trabajador formal en la Argentina, o sea, de los que están mejores pagos, están cobrando alrededor de 20.000 pesos. Eso es un, qué sé yo, un trabajador industrial más o menos medio cobra 20 lucas. A ver si puedo hacer esto. Ahí está. ¿Cuántas personas viven? Por ejemplo, es una familia tipo 4. Una familia donde trabajan... ¡Ay, qué pacato! Ponele 3. No, está bien, 4. 4, 3. No, digo, no, ¿cuánto trabajan, tío? ¿Cuántos trabajan? No, esos no, no, ¿cuántas personas hay en la casa? Bien. No sé, decimos 4. Voy a hacer la cuenta, voy a hacer la cuenta por mí sola. A ver, dale. Bien. ¿Qué, no? A ver. ¿Vos qué decís? Pero antes de decir, si vos tuvieras que pensar la estructura de la distribución de ingresos, ¿vos estarías entre el 10% más pobre, el 10% más rico, no, o en el medio, en el 40%, el 50%, a la mitad? Yo me considero el 40%, y claro. Bueno. No, se deben autopercibir ahí, ¿no? ¿Pero por qué? Siguiendo con lo que todos, no soy... todos se perciben clase media. Ni tan sí, tan, ni muy muy. Claro, clase media igual que es, ¿no? El 40% más rico. Además, o sea... porque leo y me informo. Yo sé dónde tengo que estar. Yo sé muy bien lo que estoy, me pasa. Estoy donde tengo que pero estar. ¿Ya hiciste la cuenta? No. No, no, estoy a ver, por jugar. ¿A jugar? Y hace la no cuenta. Sé cuánto gano. Bueno, eso ponelo vos. No, eso es raro que no sepas cuánto ganas. ¿Cuánto? Porque tengo trabajos tan chiquititos, tan precarios, que hay que sumar moneda tras moneda. ¿Cuánto suman los ingresos mensuales en tu casa de todos los integrantes? Bueno, es que pasa, Belén no quiere hacer el juego porque no quiere que veamos cuánto gana. No sé cuánto. No sé por qué será. ¿Que Mariano gana mucho dinero o porque gana muy poco? No lo sé, yo no me quiero arriesgar. Pero si no, que lo vaya haciendo Mariano y yo lo ya voy lo explicando hice un poco. A ver, yo ya lo hice. Y a mí, bueno, esto no funciona, no funcionaría tan bien. Pero a mí me dio que yo estoy en el decil más alto de ingresos. Estoy en el 10% más rico por ingresos según las estadísticas de Argentina, según la distribución de ingresos de Argentina. Y yo con esto. Mirá, Mariano, ¿eh? Nos estamos codeando con un 10%. La yo estoy en el grupo 10. También, sos el 10% más rico. Choque. Estamos en el mismo grupo. Yo ni siquiera lo hago. Pero ahí, para que la gente que está en su casa escuchando esta columna, ay, que debe no ser su preferida, lo compartimos en la página de Cumbia Masiva. Para que cada uno sus cuentitas. Che, pero... Algo falla. Yo cada tanto le pido plata a mi vieja. Por eso digo, porque la distribución de ingresos es bastante engañosa. Esto da cuenta de una cosa, por un lado, que los ingresos del conjunto de la población en promedio son muy bajos en Argentina, pero esto, si hiciéramos esta estadística en otros países del mundo, de América Latina, claro, sería algo parecido. Hay una distribución del ingreso muy, muy desigual, de manera tal que en general la mayoría de la población está con ingresos muy, muy bajos. Por ejemplo, en Argentina el salario medio... debe estar hoy por hoy en 10.000 pesos, el salario medio en blanco. Claro. Pero si vos hablabas, que yo, los 3 millones, 4 millones de jubilados, ¿cuánto cobran en Argentina? 4.000, 5.000, 6.000 es en terrible promedio. A ver si pongo 4.000. Voy a poner 4.000, a ver cuánto me sale. En una familia, por ejemplo, una familia de dos, de una, más así de una. De un, ingreso medio bajo. Por eso te digo, medio bajo sería... Grupo 7. En la mitad, digamos. Sí. Un poquito arriba de la mitad. Grupo 7 sería el 70%. O sea, abajo tuyo, en términos de ingreso, está el 70% de la población. Sí, acá después te dice, decir, por ejemplo, abajo, sí, cuando ya te da el resultado de lo que sos. Lo que sos. O sea, que te dice tu tipo de ingreso, te dice tus ingresos son... te calcula cuántas... A ver, perdón, porque creo que estoy confundiéndome. Muy divertido este juego para jugar en familia. Olvídate. A ver, papi, vení a hacer la cuenta. Hay un montón de cosas que acá no puedo ver. Vamos a jugar a la calculadora. A la calculadora de la desigualdad. Se mueve mucho esta calculadora de la desigualdad. Sí, a mí también se me mueve demasiado. No puedo llegar a agarrar. Claro, como que yo quiero calcular la desigualdad y no puedo. Yo cuento los pormenores. Pero, ¿qué opinión te merece este juego, Mariano? Me merece el siguiente, digamos, la siguiente reflexión. La que ya dijo. Que hay muchos tipos de ingresos. Que la distribución de ingresos es muy desigual y hay una enorme concentración de ingresos en niveles muy, muy bajos. Y a pesar de ser una persona, digamos, un laburante que tiene un buen empleo, sí, un buen empleo en Argentina, está en general muy arriba del promedio. Claro. Porque hay mucha, mucha, mucha gente en Argentina que tiene niveles de ingresos muy, muy bajos y hace que esta, digamos, que la distribución se haga muy desigual. Una cuestión importante es que esta distribución de ingresos no suele incluir, por las estadísticas de donde surgen, lo que es la concentración de la riqueza, que es más que el ingreso. Claro. O en general, esta estadística de distribución de ingresos solamente incluyen los ingresos salariales y jubilaciones, pensiones, beneficios sociales, pero claro, no incluyen, por ejemplo, las ganancias que obtiene un dueño de una empresa. Esa rentabilidad esas ganancias que obtiene, lo que Macri puede obtener por la propiedad de empresas que, de la cual es el dueño, esas ganancias no se registran en estas estadísticas, de manera tal que él no aparece acá. Prácticamente. ¿Con qué fin hacen esta página? Para que llegue, ¡ah, cuánta guita que tengo! Me voy a escabiar todo de la noche para festejar que soy el 10%. O para que me deprima porque gano muy poco. O ¿cuál es el fin de esto? Que es para que la gente descubra en qué posición está, digamos. Es un ejercicio para hacer digamos, una reflexión respecto a cómo está estructurada la distribución de ingresos y un poco lo que vos decías. Cómo uno se percibe en un lugar que socialmente después no está, digamos. Una cosa de uno se percibe clase media. Porque en la práctica, el patrón de consumo promedio de quienes estamos en el 95% de la distribución de ingresos, o sea, desde el 5% más rico para abajo, en la práctica estamos más o menos todos parecidos. Con diferencias, obviamente, pero las diferencias son de orden de casi cuantitativo. El sector más rico de la población tiene una diferencia cualitativa muy importante en términos de la capacidad de consumo, de la capacidad de vivir, digamos, de disfrutar la vida del capitalismo, llamémoslo, si lo queremos decir de alguna manera. Sí. Otros indicadores hablan solamente de los ingresos, no dicen las posibilidades que vos tenés de acceder a determinados, por ejemplo, bienes o servicios provistos por el Estado u otro tipo de cuestiones así. Si vos incluyeras esa distribución, eso en la distribución... O lo que vas a heredar de tus padres cuando mueran. Todo eso, no, cuando los mates. Ojalá, todo eso no cuando lo... los mates con vidrio... molido en una hamburguesa. como Gilla Murano. Entonces, básicamente, digamos, lo que trata de hacer es poner en cuestión estas ideas que uno tiene respecto a qué lugar ocupan la distribución de ingresos, qué cosas faltan en estos tipos de indicadores, porque estos son los indicadores que suelen utilizarse, no es que es tan raro. Claro. Cuando uno mira la distribución de ingresos en Argentina y toda la discusión que ha habido durante el kirchnerismo respecto a cuánto ha mejorado la distribución de ingresos, en realidad no ha mejorado tanto la distribución de ingresos si uno lo piensa en términos sociales, de quienes se apropian de la mayor parte de la riqueza y quienes el resto de la población, que son la mayoría. Che, no Marian, era el plan igual. Sí. Esto se supone que está calculando la inflación y todas las cosas que nos influyen. Por ejemplo, yo sigo haciendo este cálculo. Sí, a ver. Que bueno, me está dando mal. Por ejemplo, claro, ahora hasta 9.000 pesos por persona, esta cálculo, este jueguito que estamos jugando del Claxo, da que tenemos ingreso alto. Exactamente, porque en Argentina, si vos ganás más de 9.000 pesos, vos vas a tener el 90%. Alto quiere decir 10, estás en el grupo 10. Claro, o sea, vos tenés el 90% de la población en Argentina gana menos que eso. Eso pero es aparte, eso es lo que quiere decir. Es en Argentina, no distingue provincias. No, claro, es un problema. Está clarísimo, claro. Es para la Argentina. Vos podés después comparar con este jueguito. Argentina con otros es todo países. Un país, ¿sí? Ah, o sea, Argentina es todo un país. Una unidad homogénea donde después, todos vivimos igual fronteras. De bien. Claro, no, digo, no es lo mismo ganar 9.000 pesos acá, en el sur, en el norte. Claramente. No, y no es lo mismo ganar 9.000 pesos si vos alquilás que si vos sos propietario. Claro. No es lo mismo ganar 9.000 pesos si vos tenés un si auto sos que lindo, si no lo tenés. Si sos feo. Claro, sos sí. Rubio, si sos... Si sos rubio, si sos... Claro. Bueno, acá cuando ya para vos 9.000 pesos, que sos rubia, es mucho mejor que para nosotros, que somos morochos. Es verdad. Mi plata vale más que la de ustedes. Olvídate, eso está claro. Después acá hay otro juego, me parece, que dice ¿cuánto tiempo deberías trabajar para obtener los ingresos mensuales promedio de un multimillonario? Voy a pasarme toda la tarde. Es muy bueno. Esta parte me parece más divertida. Yo pensé que se terminaba y por eso te preguntaba. Ah, yo, no, está. ¿Hicieron toda una página para esto? Para que... No, claro. Bueno, ahora veo que hay una parte más divertida. Claro, por ejemplo, si sos del grupo 9, sí. Tenés que trabajar 14 años y 12 meses. No, no. 2 meses. Y 2 meses. Sí. ¿Cómo sabes? Ah, me está leyendo la compu. yo trabajaría y el otro 15 años... No entiendo, ¿cómo un ingreso? Un promedio de un multimillonario. ¿Cuál es la onda de esto? Bueno, después nos vamos fijando, si no. Es muy aburrido porque la gente no está viendo. Mariano se acaba de parar, le está explicando. Es un teacher, Mariano. Age of Vampires. Claro, está tirando tiros en la compu, los dos. Para tener los ingresos de un multimillonario. Mariano se para de agarrar el micrófono. Para tener los ingresos de un multimillonario, vos deberías trabajar 14 años y 2 meses en el mismo tiempo, en un mes, para tener los mismos ingresos que tiene un multimillonario. Ah, en Argentina. Montón, claro. Eso es lo que Mariano, te estoy diciendo. Por mes lo del claro, tipo. Estamos hablando por mes, ya claro. Que estás parado y con el micrófono en sí. La mano, como vamos a subir una foto ahora. ¿No cantás la de Torero de Chayanne?

así, mi amor. Para vos, amar azul. Tu imaginación me programa en vivo. Llego volando y me arrojo sobre ti. Salto en la música. Continuamos aquí en Cumbia Masiva, como lo prometimos, está nuestro compañero Pablo del colectivo cultural y político Arte al Ataque. ¿Cómo andas, Pablo? Buenas tardes, Belén, Kimei, Vicky, Mariano del otro lado. Hola, Pablo. Hola, Pablito. Bueno, Pablo, en una fecha muy importante, ¿verdad? Cercanos al 26 de junio nos traes una columna que nos va a conmover, una columna con mucha data, con mucho peso. Contanos qué, de qué vamos a hablar el día de hoy. Bien, como decías, Belén, se cumple este fin de semana, este 26 de junio, 14 años de la masacre de Avellaneda, donde la policía asesinó a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Y para eso nos comunicamos con Vicente Citolema para que nos cuente un poco, especialmente, ¿qué fue, cómo fue el proceso creativo para dar vida a La Pasión del Piquetero, que fue una, es una obra escrita por él, que relata, hace un relato de la masacre. Hace un, se basa en, o el disparador es la masacre de Avellaneda, la caída de Darío y Maxi, y de ahí le da vida a esta obra que se llama La Pasión del Piquetero, y por eso contactábamos a Vicente Citolema, que es difícil presentarlo, porque es muchas cosas a la vez. No sé cómo se presentaría Vicente, si tendría que presentarse. Vamos a preguntarle. ¿Vicente? Hola, Vicente, ¿estás por ahí? Bueno, si me tengo que presentar, quizás los dos textos que yo he escrito en mi libro La Pasión del Piquetero, uno dedicado a Darío, el título es, son dos largos poemas, el dedicado a Darío es Pasión por la Justicia y el dedicado a Maximiliano Costecchi es Pasión por la Belleza. En ellos, porque uno, sin perjuicio de que fueran también otras cosas, Darío era un gigantesco muchacho, hombre, que buscaba la justicia, como alguna vez he dicho, en el reino del cielo que está en la tierra. Y Maximiliano, conozco su obra pictórica, dibujaba, pintaba con su juventud, con sus 20 años, ya el mundo plástico lo apasionaba. Deposité en esos dos textos también mis propias pasiones, que son a la par en mí esas dos, la pasión por la justicia y la pasión por la belleza. Y esas dos pasiones, que para mí van de la mano, las he cultivado, las he ejercido, las he practicado, desde todas las formas en que hoy un hombre como yo, que ya tiene 76 años, puede como hacer su propia historia, como abogado, como militante de los derechos humanos, como militante político y social, ya desde los 15 años, es decir, 60 años luchando por encontrar lo justo en el mundo de lo real, no en el mundo metafísico. Y también de ese Vicente adolescente, casi niño, porque recuerdo que ya a los 7, 8 años empecé a garabatear mis primeros textos poéticos. No he dejado de escribir poesía, teatro, filosofía, y desde la parte, podemos llamar, académica o de trabajo, bueno, yo me recibí muy joven de abogado, tenía apenas 20, 21 años, y después me trabajé muchísimo en el periodismo, estudié filosofía, conocí a mi maestro, Enrique Pichón

y peleando, porque siento que en Darío y Maxi está como la vida que me han robado también a mí, y que han robado como ejemplo a todos los que no dejaremos de pelear por construir un mundo mejor que esta pesadilla que vivimos todos los días. Y acaso he hablado mucho, perdón, pero la pasión quiere seguir viva en mí. No, para nada, Vicente. La pasión se comparte y es muy muy bello escucharte. Te quería remarcar no lo que para nosotros es una característica muy valiosa de tu trabajo, que no es solo realizar la obra, sino, como contabas, acompañar la lucha. No fue solo hacer la pasión del piquetero, sino fue acompañar la lucha de los familiares, de los movimientos, pidiendo justicia por esclarecer la masacre Avellaneda, para que los responsables políticos vayan a la cárcel. Y desde una herramienta que es tu gran herramienta, tal vez, que es la poesía. Y te queríamos preguntar, ¿cuál crees vos que es el rol de la poesía o la relación de la poesía con la lucha del pueblo? Y yo creo que sin poesía esa lucha no sería la misma. Porque pelear también, los fascistas pueden pelear, la derecha puede pelear, los que cultivan la muerte pueden pelear. Pero la pelea nuestra tiene un sentido civilizatorio, un sentido de defensa de la vida, del amor. Alguna vez he escrito que la poesía es la manera de ganar el último combate a la muerte. Y los que peleamos por la vida no le tenemos miedo a la muerte, la respetamos, pero no nos dejamos asustar por ella, porque el poder se apoderó de la muerte como un instrumento para que los sectores que más necesitan de la vida plena no puedan cumplir con esa vida plena, con la conciencia crítica que da la vida plena, con el amor por el otro que da la vida plena, por sentir como propio el dolor ajeno que da la vida plena. Y la vida plena tiene un instrumento, la militancia, y tiene un atributo, la belleza, y ahí está la poesía. Bueno, Vicente, muchísimas gracias por estar con nosotros a la distancia por teléfono, pero presente acá en Radionauta, en Cumbia Masiva. Y bueno, nos veremos otra vez en el 25 en la estación, reclamando, recordando a Darío y Maxi con la lucha y con la vida que tenemos los militantes y las militantes que queremos cambiar esta realidad, y compartiendo este largo camino hacia la belleza y la justicia que tenemos por delante. Nos veremos allí, y un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Bueno, ahí estábamos en comunicación con Vicente Citolema, este poeta, escritor, también abogado, dijo que se recibió muy joven, así que reflexionaba sobre la masacre de Avellaneda, también reflexionaba sobre su vida. Bueno, no, si quieren vamos a un tema musical, quieren contar algo, una reflexión. No, muy lindas frases tiró Vicente Citolema, ¿no? Muy buenas frases, y nos pegó el tono de voz. Ahora hablamos todas así. Tranquilas. Ahora tranquilas. Estamos como apacibles. Sí, nos calmó Vicente Citolema. Necesitamos más Vicente Citolema. La poesía sí, calma a la fiera. Canción de cuna. Sí, tal cual. Eso es muy difícil, ¿eh? Calmarlas a ustedes, chicas, es muy difícil. Apareció de manera para decir. Solo Vicente Citolema. Así no se puede estar tranquila si te están insultando, hay que estar a la defensiva todo el claro, tiempo. Claro. Mira quién habla. Ya se empiezan a bardear. No me deja el duró micrófono. Poco. Ah, decís, vale, Pablo. Es terrible esta gente. Esto es tremendo. Vuelven a la normalidad. Como, perdón. No, esto lo que decía. Porque la columna de cultura no termina acá. No, ustedes claro, más cosas para no, decir. No, perdón, te solo para. Sí, ya lo noté. No, esto que Vicente es como no un poema andante. Su forma de hablar, su forma de expresarse. Y la humildad, ¿no? Que yo, esto nunca lo dice él, yo lo tengo que decir, porque la humildad yo no la tengo. Digo, así como hablaba, todo tranquilo, hice periodismo, trabajó con Walsh, con Conti, con Galeano, no es, pero lo dice así como una, bueno, como una hice periodismo también. No, un pedazo de la historia militante de nuestro pueblo, es un gran valor, y a todos, todas las que no han tenido la posibilidad de compartir con Vicente, que se acerquen este sábado a la jornada cultural en la estación de Darío y Maxi, que empieza a las 2 de la tarde, termina tarde con recitales y demás. Va a haber bandas como la de Elio Valdés, La Máquina de Hacer Chorizos Tropical, Susi Shock, Folclore, de todo un poco va a haber. Y la posibilidad de ver cara a cara a Vicente, una persona hermosa, y que recupera algo que la militancia, la justicia nos es muy fácil, pero le mete lo de la belleza, que suele ser algo que, la belleza no nos importa. Vicente siempre está ahí metiendo la cuestión de la belleza, de recuperar la poética militante, la poética de luchar por el socialismo, y relacionarlo eso con una creación bella que es muy bonito. Sí, recordemos también que Maximiliano Costecchi era el que tenía, digamos, el lado más cultural de los dos, era el que se dedicaba como más al palo culturalista, bueno, artístico. Porque, claro, más artístico, y él también lo levantaba, ¿no? Lo contaba en la nota que teníamos recién. Va a estar bueno lo que va a pasar el 25, que decías vos, Pablo, desde el lado de la tarde va a haber ferias de publicaciones y productivos, va a haber actividades para niños, los que quieran llevar a sus niños, niñas, los que tengan, ¿no? No que si o si tienes que ir con un nene. Si no tenés uno, no secuestres en la plaza porque es un bardo. No puedes llevar nenes que no sean tuyos, esas cosas. A menos no que tengas permiso de los padres. Claro, una autorización, cuestiones jurídicas. Va a haber talleres, serigrafía, va a haber radio abierta, transmisión en vivo desde el hall de la estación de trenes Darío Maxi. Va a haber teatro, bandas en vivo, y a las 8 va a haber un acto donde va a hablar, bueno, Alberto Santillán, el padre de Maximiliano, de Darío Santillán. Y bueno, como decía recién Pablo, va a estar tocando la Delio, Susi, Claudio Acosta y de todo. Y a las 11 va a ser la marcha de las antorchas. La marcha de antorchas, la vigilia en el puente, que ahí va a seguir habiendo talleres en el puente a la noche. Qué agotador. Lindo para una gran jornada hasta el otro día la marcha. Larguísima. Sí, la marcha llaman para que vayamos todos para allá a las 10 de la mañana en la estación. Así que bueno, los que nunca fueron, como decíamos en algunos programas anteriores, está bueno que conozcan y vayan a vivirlo, porque está buenísimo y está bueno enterarse, sumergirse en las vidas que tenían ellos y en las organizaciones que las acompañan también, ¿no? No sé si tenés una agenda para contarnos, Pablo. Y fin de semana en el puente. En el puente, Darío, básicamente. En la estación Darío y Maxi. Mañana yo recomendaría que se vayan hasta Arana a las 5 de la tarde. Va a haber una mateada de la memoria recordando a Maxi Darío, que hay en la Biblioteca Popular El Hormiguero. Invito a eso. Perfecto. Poca variedad, pero importante. Pero importante la importantísima la data. Sí. La Biblioteca Popular en El Hormiguero, que era El Hormiguero, porque cuando sos chiquitito lo decís así. La Biblioteca Popular en El Hormiguero queda en 637, que era la 640 antes, y 131. Más fácil es tomarte el 307D, que dice Arana, y tardás un toque, pero... ¿Decís que te bajes después de la parroquia, más o menos? Después de la capilla. La capilla. O en la capilla. Te rezás unos temas. No. Y vas. Postito de chori. O en el postito de chori. En el postito de chori es el punto clave. Bueno. Pero no para ir colectivo, pero no importa. Pero le decís. Sabe, el chofer sabe. Bueno, entonces... El hormiguero le decís. Claro. El hormiguero. Va, entonces, mañana viernes 24 de junio, 5 de la tarde, ahí en Arana, la mateada de la memoria para multiplicar el ejemplo de Darío y Maxi. Perfecto. Algo más, me gusta porque Pablito pasa la agenda de lo que va a hacer él y es justo lo que va a hacer él. Claro, sí. Es como, claro, una... Invito a lo que me gusta. Bueno, voy a comer. Y bueno, el domingo lo de mi vieja, un asado claro. Tremendo. El domingo juega Argentina, la final de Game of Thrones. ¿Viste? No miro ni Argentina ni Games of Thrones, así que... Pero Argentina nos juntamos a verlo. Sí, nos juntamos a verlo, pero porque va a haber comida, vino y, no sé, algunas otras cosas. Y Messi. Messi, vamos a fumarnos unos Messi. Gran baja la del Pocho Lavezzi. Ah, entonces no. Pobre Pocho. No, pero yo lo vi como cayó. Con el Pocho la vez, sí. Terrible. ¿Qué pasó? Cualquiera. Quiso, nada, quiso agarrar una pelota que se iba y dio como una vuelta para atrás, un mortal y cayó tipo. Ay, no. Chocó con un cartel ahí de la publicidad. Claro. Capitalismo que vende todo. No se te escucha nada, se te pintó entrar a la pecera a hablar de cualquier lado. No muevas el micrófono. No muevas el micrófono. Te va a pegar un tiro de atrás. A despotricar contra el capitalismo. Claro, porque se llevó puesto uno de esos cartelitos que están al costado de la cancha, que es pura publicidad. El capitalismo invadió el fútbol. Es verdad. Y lastima a la gente. El capitalismo mata y lesiona. Exacto. Lastima el cuerpo Rompe de oro codos. Del Pocho la bestia. Ay, el Pocho encima estaba... El cuerpo de vi, no, ese día, esa noche estaba como cada nunca. Día más lindo. No lo vi, no lo Había vi. Había hecho un gol, todo. No era necesario salvar una pelota yendo 3-0, no sé, no tiene que ver con esto, pero... Se le iba la vida en eso. Y se le fue el codo. Se le fue el codo a Pocho Lavezzi. Insistimos en que vayan las jornadas culturales del 25-26 de junio, ahí en la estación Darío Maxi. ¿Quieren agregar algo más? No, que... No, nada. Que vayan. Que vayan. Vamos a escuchar ahora un tema musical acorde a esta temática. Obvio. De las... a 14 años de la masacre de Avellaneda. Vamos a escuchar un buen tema en honor a Darío Maxi, este tema que se llama Soy Piquetero, una buena cumbia, y continuamos Cumbia Masiva. Y esto es para todos los que sufren, de verdad. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Piensan cerrar la fábrica, reducir personal. Y son muchas familias que en la calle quedarán. Cortaremos la ruta, la situación no va más. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no puede estudiar? Las cubiertas ya arden, aquí nadie pasará. Aunque repriman los ideales, no matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones, al pobre hay que engañar. Soy piquetero, soy piquetero. Solo pido trabajo con este fuego. Soy piquetero. Pan para mi familia es lo que yo quiero. Soy piquetero. Porque nadie me escucha, voy a luchar. Soy piquetero, soy piquetero. Para también reclamar. Nuestra lucha es la de ellos y la de mucha gente más. Cortaremos la ruta, la situación no va más. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no podré estudiar? Las cubiertas ya arden y nadie pasará. Que repriman los ideales, no matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones, al pobre hay que engañar. Soy piquetero, soy piquetero. Solo pido trabajo con este fuego. Soy piquetero. Porque nadie me escucha, voy a luchar. Radionauta, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los sábados, a las 12 del mediodía, tela. Los domingos, a las 7 de la tarde, folclore. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Junio. Junio. Arde. Rojo. Rojo. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio. Arde. Rojo. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Seguimos luchando. 25 de junio. Jornada cultural frente a la estación Darío y Maxi. 26 de junio. Acto en el Puente Pueyrredón. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Por la memoria de Darío y Maxi. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio arde rojo. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Quizás te puedas preguntar qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas. Temón. Que llegue el estribillo. Que ya han vivido tanto. Esta parte es como de Chiquititas. ¿Qué pasó con cumbia? Es esto. Esta es la nueva cumbia, la cumbia del 2016. Está todo tan degradado. Mariano, ¿sabés qué lo que pasa? Es que llega la columna de consejitos. Que cualquiera que pueda sugerir una cortina para esta columna puede mandar un WhatsApp a ¿qué número? Mariano. Al 221-670-5190. Pueden mandar sugerencias para esta cortina, para esta columna. Saludos para nuestro operador del mundo mundial, que es Pablito Lesiani. Que cumpleaños. Subí. Tan enamorado de ti, que la noche un recuerdo más. Tan enamorado. No saben la canción. Esta es la columna de consejos de Cumbia Masiva. Si la gente no quiere que suene más esta canción a nuestras voces, que pida otra. Que manden un WhatsApp. ¿Quién nos está escuchando, Kimei, en este momento? Nadie. Todo el mundo. Nos está escuchando Damián Las Bustas de la oficina, así que le mandamos un fuerte abrazo. Marina Cabral desde su casa. Ay, mi mamá, esta canción los debe estar uniendo como pareja a distancia. Claro. Los dos están cantando con los ojos cerrados, pensando en el otro. Agarrándose las manos. Se van a unir al final del día. Tocándose los dedos de los pies. Tocando el monitor, se unen al final del día. Gracias a Cumbia Masiva que une a las parejas. Ha preparado esta columna para que estemos prevenidos de ciertas cosas que no hay que hacer antes de tener sexo. Y lo dije. Lo dijiste, porque acá en Cumbia Masiva lo que queremos es que nuestros radioescuchas y nuestras radioescuchas estén bien. Y si quieran carchar, que lo hagan como la gente. Bien, sin problemas. Ah, bueno. ¿Sí? Así te lo digo. Perfecto. Hacer el amor. Bueno, hacer el amor, pero se dicen tantas cosas que bueno. Yo soy frontal. A mí la frontalidad lo que me viene bien es la frontalidad. Cualquiera. Lo que te lleva por el buen camino. A mí lo que me viene bien es la frontalidad. Claro. Acá, un camión te viene de frente y es lo que viene te bien. Viene claro. El 273 me viene de frente, me viene bien. Me viene un brasilero de frente, me viene bien. Un fuerte Barragán. Los fuertes Barragán no traicionan, ¿no, Victoria Bicel? Son ese te viene muy bastante buenos bien. Colectivos. Bueno, a propósito de esta columna, que es respecto a lo que no debes comer antes de tener sexo, ya los mensajes empiezan a caer. Empiezan a caer. Y vos, Mariano, querés reproducir algunos. Te veo cara. No, ah, no sé qué mensaje me estás hablando. Acaba de llegar un mensaje de Pablo Lucero que se fue. ¿Y ya mandó un mensaje? Y pero dice que si vamos a tener sexo, no grupalmente, sino cada uno en su casa, lo mejor es hacerlo a la mañana porque es bueno para la salud. Él va a encargarse de buscar ese dato para la próxima, para que no digamos pavadas. Pero ahora, yendo al punto inicial de esta nota. Sí. Nos ponemos a reflexionar, ¿no es cierto? Y se me fue la nota así de la nada, pero imagínense... Que la nota está ahí. Si planeas la nota está ahí. Una cena romántica, ¿no? Con tu sí. pareja. Contame, Belén. Tenés que tener en cuenta los alimentos que tenéis previsto ingerir. Claro, no pongas cualquier cosa. Exacto, ¿por qué? Porque además de que el pozo cante más de la cuenta, algunos te pueden causar disgustillos con gases. ¿Qué pozo? Ya te puedes imaginar... El pozo, estamos hablando del pozo. ¿Qué pozo? Bueno, lo que queremos decir es, ponele, hace mucho que no estás con nadie. Decís, bueno, esta es la mía, mirá, me puse Tinder en el teléfono, salí a Weekending este sábado, algo tengo que enganchar. Bueno, en Tinder enganchaste uno, lo invitaste a Weekending, decís, esta noche lo invito a mi casa, esta es la mía, hoy sí, hoy sí, hoy sí, Weekending. Weekending. Insistía con ¿Cómo se llama el lugar de nuevo? Weekending. Weekending. Weekending. Cosas que no tenés que comer antes de esa cita, a donde posiblemente vos tengas sexo porque eso es lo que querés y si uno lo quiere, puede. Es chocolate. Aunque no nos han dicho que el chocolate es un alimento afrodisíaco. Claro. Hasta, sí, nos dijeron esto sí, muchas veces. Aunque nos han dicho, sí. Nos han dicho. Y que contribuye a liberar endorfinas y que es perfecto para toda cita romántica. Los expertos en nutrición aseguran que tiene una doble función que puede llegar a ser contradictoria, Mariano Félix. Fatal. Viste que estás en invierno y decís, no, nos compramos un chocolatito, entonces nos fumamos uno. Sí. ¿Por qué estamos haciendo un programa con nuestra compañera de séptimo grado? No sé. Porque hoy no quiso faltar. ¿Saben que el chocolate contiene anandamida? Ah, la mierda. ¿Sí? Feniletilamina. Qué bueno que lo dijiste vos, Mariano. Son dos compuestos químicos invisibles que afectar más a la mujer. Nadie, la redacción de esta revista online es española. Afectan más a la mujer que al hombre. Como siempre, nosotras, las doble oprimidas, nos afecta más el chocolate que al hombre. Y reducen de forma temporal un deseo sexual y la libido. O sea, no es que te produce flatulencia, sino que por lo contrario. Hubo una teoría que... Basta, Belma. Pasa, que decían que era afrodisíaco, pero no. No. Otra cosa que no hay que comer, no sé si quieren nombrarla, vos, Mariano. No la encuentro. Los quesos. Aparentemente los quesos. A ver. Pero por ejemplo, prefiero quedarme comiendo queso en mi casa a tener sexo en ese sentido. Bueno, puede ser, pero dice, si después de tener relaciones sexuales, dice que no es la mejor idea mantener un clima íntimo y con el mayor erotismo posible, dice acá el tema de los lácteos. Bueno, en general los lácteos, dice después, no solo los quesos. Porque esto en este caso sí producen, ¿qué producen, Belén? Gracias. Flatulencias. Me encanta. Además, un queso fuerte como el Roquefort, el queso azul, o algo por el estilo. Uf, ¿sabes qué? Te provoca un mal aliento. Que mejor. Te la regalo. Ni para empezar ni para terminar. Veo que esta nota tiene 9 puntos y me pregunto: ¿qué te dejan comer? Porque se van a agotar los alimentos. ¡No! ¡Mirá lo que viene ahora! Decilo. Pero yo. No, pero prefiero. Las veces, no. Pero las veces que he hecho cosas después de comer esto. Pero ya lo conocías hace mucho, ya te banca hace mucho por ahí. Pero escuchame, no. Esto es una de mi comida cotidiana. ¿Qué cosa? Estamos hablando de las papas fritas. Epa. O llamadas en otros países batatas fritas. ¿Y qué? ¿Y si quiero tener una cena low cost en una hamburguesería acompañada con unas papas fritas? Pues nuestra recomendación es que no deberías. ¿Cuál es el motivo? Su alto nivel de sal. Pero eso, mamita, ¿le pones o no le pones? Bueno. Su alto nivel de sal provoca que el hombre tenga problemas de... erección. Mucha presión. El de la un problema de la sin hueso. De la sin hueso. Como dijo Mariano hoy, nuestro Félix. Economista del CONICET. Es decir, que se puede retardar más de la cuenta. O sea, si tu pareja tiene presión arterial, deberías haberlo, evitarlo, bueno, a toda costa. Como dice el refrán, mejor prevenir que curar, claro, capaz chicos. Te agarra un ataque cardíaco, aparte. De todo te puede pasar. Es grave, puede ser grave. Ustedes se ríen, parece joda, pero no, puede ser grave. Mirá esto, mirá la que sigue, el punto number 4. Vamos a leer todos, pregunto yo. Nos estamos turnando, sí, Mariano. Algunos hasta que nos cansemos. Está bien. ¿Alguien quiere hablar sobre el cuarto, que es el agua tónica? Victoria, dale. Bueno. Labura un poquito más, dale. Dale, lee la notita, dale. Una de las bebidas que se han puesto más de moda en los últimos años, yo no me enteré de esto, no me enteré, yo siempre pensé que era la birra desde que nací, la bebida de moda, es el gin tonic. Es verdad, se ha puesto de moda. Sí, queda muy bien en un local cool, como Will Kenning, y pedirte uno cuando vas con tus amigos, tus amigas, o solo codito en barra. Vaga. Pues, si te tomas uno y luego tienes pensado tener sexo con tu pareja, como siempre, amigobio o persona no calificada, aclara acá, debes tener en cuenta que no es lo mejor que puedes hacer. La tónica contiene un elemento llamado quinina. Quinine. Quinina. La cual se encarga de alterar los niveles de testosterona, algo que puede afectar al rendimiento del hombre en la cama. Muy. Bueno, igual no iba a tomar tónica. Esta está buena. No. Esta la puedo evitar. Acá tenés otra que es mucho eso, es del mismo estilo. Una bebida que no debes tomar. A ver. Las bebidas estas energizantes. Red Bull te da alas. Claro, esas que te levantan así como loco. Dice que te puede amargar la noche en la cama, digamos. ¿Por qué? Puede ser de día también. Dice, ¿por qué? Porque este tipo de productos te dan un subidón, entre comillas, prácticamente de inmediato, en el momento en que te lo tomás, dice, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo, te pueden pasar factura. Factura sí podemos comer. Especialmente en el sexo. Iba a ser el mismo chiste, pero lo dejé para que lo diga otro. Lo dije yo. Tú, muy buen chiste. Porque dice, da lugar... esto es lo que me cuesta entender. Da lugar a los conocidos gatillazos. ¿Qué? Estamos hablando de lo mismo. Siempre estamos hablando del pedo. Belén tiene un sonido para cada uno. Esto es increíble. No sé de qué está hablando. A ver los gatillazos, Belén, ¿cómo son? No, basta. Bueno. No puedo creer el límite. ¿Dónde está, no? ¿A dónde está el límite? Cuando Kimé me dice que no, yo me callo. Pasa que estuvo haciendo ruido pero todo el bloque, boludo. Hay que pararlo en algún momento. Yo casi que me callo, pero me incentivan. El que sigue serían los chicles. Es muy malo, esta nota es tremenda. Los chicles, hay que prevenir, hay que hacer ayuno para tener sexo, entonces. Sí, dice que los chicles, bien, hemos comido para sacarnos el mal aliento. Uh-huh. Y de un chorizo de un pescado. Yo recomiendo lavarse los dientes, chicos, como odontóloga, ¿no? Pero el mal aliento a veces es estomacal. Sí, no me enteré a veces los dientes, pues, joder con eso. Bueno, bien, dice que fomenta la aparición de gases. El chicle tiene... Todo te da gases. El hombre... tiene un elemento perturbador para el sexo. Él dice que tiene... El siguiente alimento, ¿saben cuál es? ¿Cuál? ¡Esto es terrible! No se puede tener más sexo. No se puede tener más sexo. No se puede comer más, en realidad. A mí no se puede, pero con la pedos. La página es del convento. Del convento de acá de la plata. De las monjas que no eran monjas. El siguiente alimento, esta página, dice... perritos calientes. O sea, hot dogs. Lo que usted llama pancho. El pancho. Ni una hamburguesa, ni las patatas fritas, ni los perritos calientes son el plato perfecto y romántico para una cita. Malísimo. Pero dependiendo del bolsillo, pueden formar parte de un plan de última hora. Hablando de los perritos calientes, ¿por qué? No son nada recomendables para el sexo. ¿Por qué? Por su alto contenido de grasas saturadas pueden llegar a ocasionar una obstrucción en las arterias del pene y la vagina, por igual. Cualquiera, ¿cómo te va a obstruir? No quisiera que me obstruyan la vagina, pero así que vamos a compartir estas cosas para que estemos atentos en nuestras casas. Y pueden pedir más consejitos para ver cómo es la vida más fácil de alguna manera. Podemos hablar la próxima vez de los alimentos prohibidos si no querés suspender los exámenes. Ese va a ser un secreto. Muy bueno. Que vamos a develar la próxima columna. El próximo domingo. Sí, después vamos a pasar tips de cómo hacer para que no te tomen ciertos temas en los parciales o en los finales. Me encanta también, sí. Cuestiones así, para que tengan en cuenta. ¿Cómo venimos, pana? ¿Estás bien? ¿Estás cómoda? Está bien, pana. Perfecto, ha llegado Matías de Pascuale acá a la radio. ¿Cómo evalúa Frankie? El programa, el Mati?

estamos en Cumbia Masiva, este programa de hecho con tanto amor profundo. Estamos queriendo comunicarnos con Gabriel Ramalho. Ramel, para que me fijo bien el nombre antes de decir pavadas. Gabriel es integrante de la... Perdón, estoy buscando el Belén, apellido. Belén, por favor. Ya voy. Estás haciendo las cosas mal. Gabriel es integrante de la asamblea, no a la autopista, por Villa Elisa ni Parque Pereira. Y ellos organizan este sábado 25, desde las 11 de la mañana, una reunión por la tierra, ahí en Hernández, en la calle 511, entre 29 y 30. Lo hacen desde la Red Socioambiental Regional, donde están participando No al Basural a Cielo Abierto por Hernández, El Bosquecito, autoconvocados por El Cierre al Zoológico, organizaciones como el Frente Popular de Río Santillán, Corriente Nacional, el Cobla Brecha y un montón de agrupaciones que conforman parte de esto. Ahí estamos intentando comunicarnos para que nos cuente sobre las actividades culturales que va a haber y de concientización. Va a haber radio abierta, buffet sano y rico y popular. Y va a haber como mesas de difusión y paneles de los conflictos socioambientales. Ahí estamos intentando comunicarnos con Gabriel, a ver si podemos hacerlo. Igual queremos mandar saludos antes de que esto ocurra, ¿no es así? Sí, yo quería mandar un saludo. Ah, primero tenemos un mensaje misterioso. Sí, un mensaje misterioso que queremos que nos diga quién nos mandó esto. Esa gran verdad que nos mandó. Un mensaje, claro, nos mandaron un mensaje de WhatsApp para... A ver quién es. Es el chino, dice. Ah, bueno, un saludo para el chino. Ay, qué bueno. Le mandamos un saludo grandísimo al chino. Arruinaron todo el misterio, pero así de un ondazo. No, buenísimo. Enseguida. Le mandamos un abrazo grande al chino. Bueno, y también le mandamos un beso grande a Catayuna. Cataluna, que nos pidió el tema anterior. Bueno, estamos pudiendo comunicarnos con Gabriel Ramalho, el quien participa de la asamblea No a la Autopista. Gabriel, ¿andás por ahí? Sí, Belén, ¿cómo estás? Muy bien, aquí el equipo de Cumbia Masiva te saluda. Te llamamos para que nos cuentes un poco para esta primer reunión por la tierra que se va a hacer este sábado 25 de junio, ahí a las 11 de la mañana en Hernández. Queríamos que nos cuenten, bueno, por qué lo realizan y qué actividades va a haber ese día. Belén, este sábado, bueno, como bien decías, nos vamos a juntar ahí en Hernández, la dirección puntual es 511 entre 29 y 30. Y la intención es, bueno, una actividad que reúna todas las asambleas que están peleando, ¿no?, ante algún conflicto socioambiental, y además la oportunidad para que los vecinos también puedan acercarse y conocer acerca de eso. Recordemos que ahí, justamente en Hernández, ocurre una problemática muy complicada para toda la región, que se trata del basural a cielo abierto, y es por eso que hemos elegido este lugar para, bueno, reunirnos ahí por primera vez en esta actividad cultural y política y poder divulgar todo lo que tiene que ver con esta problemática. Claro, y digamos, contame quién, me contabas que lo organizan ahí en Hernández y la convoca y la Red Socioambiental Regional, ¿verdad? Sí, la Red Socioambiental es una red de asambleas vecinales ante conflictos socioambientales. Esta red ya, bueno, hace unos 3 años que funciona orgánicamente, con sus altibajos, muy, muy característicos de las asambleas. Y bueno, sí, en este caso vamos a estar ahí en Hernández, como te decía, con una actividad cultural y política, una actividad de divulgación de cuestiones que tienen que ver con el tratamiento de la basura, con amigarnos en nuestra relación con la naturaleza, en todas sus ámbitos, sus características, y también con una radio abierta donde vamos a estar denunciando las problemáticas que nos afectan. Bueno, buenísimo, Gabriel. Entonces invitamos a todos nuestros oyentes que nos están escuchando para que vayan allá a Hernández a repetirnos la dirección, así anotan quienes estén ahí medios perdidos. 511, ¿verdad? Sí, esto es en... Sí, 511 entre 29 y 30. Es un espacio abierto, un espacio verde. La actividad va a ser tipo feria, es decir, que cualquier vecino que ande por ahí no va a poder ver, no va a ver en el espacio. Y aproximadamente estaremos hasta las 5 de la tarde con toda esta actividad. Así que, bueno, invitamos a todos que se acerquen a pasar un momento en comunidad y discutiendo y atendiendo a problemáticas que verdaderamente nos afectan a todos. Bueno, Gabriel, muchas gracias y nos encontramos ahí el sábado a las 11 de la mañana por Hernández. Gracias a ustedes, nos vemos. Hasta luego. Bueno, ahí hablábamos con Gabriel, él forma parte de la asamblea No a la Autopista por Villariza ni Parque Pereira, que forma parte de la red socioambiental. Invitamos entonces a quienes quieran participar este 25, hay muchas actividades, pero los que se quedan acá en La Plata a las 11 de la mañana se pasan por Hernández para... forma parte de estas actividades culturales y de concientización. Bueno, chicas, chicos, ¿qué ondi? Hay que... Tutu bem, estamos despidiendo. Sí, sí. No nos queda otra que irnos en algún momento, porque aparte viene el programa... Una tarde descalza. Que, viste, siempre los pisamos. Ya nos van a hacer ruido, mira. Sí, sí, sí, ya. Así que, bueno. Bueno, ¿a quién tenemos que saludar? Tenemos muchos saludos, me parece, ¿no? O ya saludaron. Ya saludamos. Escuché. Nuevamente, bueno, al chino de la cocina le mandamos un abrazo. No sé si era el chino de la cocina. Yo tengo el número del chino de la cocina y no me coincide, a no ser que haya cambiado de número. ¿Cómo terminaban los últimos capaz tres números? Capaz era un chino de China. ¿Es? ¿Chino del supermercado? Por ahí le mandó otro celular. Chinos es el chino de la cocina que de una señal. Chinos a Shanghai, ya lo decía una persona muy famosa. Yo no conozco a ningún otro chino. Sí, chinos, pero no el chino. Yo tampoco, para mí es el chino de la cocina, pero sí. No me coincide el número. Bueno, después verificamos. Saludamos a Rodo, que ha llegado aquí al piso de Radionauta. Y se está riendo. Se ríe, porque no nos está escuchando realmente. Saludamos a Melissa Mac, Melina Deledique, Lucianita Franco y otras tantas personas. María Loyola. Lufoya, que han mandado mensajes o han me gusteado fotos. No sabemos si están escuchando o no, pero sí. Bueno. Fran Páez, mi pareja. También. Sí. Nos, Lufoya nos hizo una aclaración en cuanto a la nota de los alimentos y el sexo y nos dijo que hay que bancársela, que hay que comer lo que se quiere y que todo vale. El amor todo lo puede. Así es. Es más fuerte. Bueno, chicos, ha sido un jueves hermoso. Más fuerte que un pedo podrido. Saludamos. terrible. Terrible. Ha sido saludamos hermoso a todos los que participaron. A Pablo, a Victoria, a Kimei, a Mariano. A Pana, gracias por operarnos. Esperamos que vuelvas aquí y eliminar a Pablito. Nos sacó la ¿cómo se llama? La voy a llamar para cuando tenga alguna operación más importante, claro, un trasplante de riñón. Muy buenos chistes, la verdad es que estamos explotando de joda. Está explota de risas el estudio de Cumbia Masiva. Muy bien, los dejamos con Martina, quien va a conducir Una Tarde Descalza. Saludamos a todos y a todas nuestros oyentes y nos volvemos a ver el jueves que viene con más sorpresas, más cumbia, más economía. Nos vemos. Adiós. Cráneos. si fuéramos delincuentes, como si fuéramos mala gente. Son mucho más los parlamentarios que roban tanto, que hacen más daño. En la Suprema los judiciales le hacen chupete a menores de año. Ya no molesten que nadie muere por fumar caño. Yo no soy drogadicto, pero tengo luquita. Yo no soy drogadicto. Volver a escuchar Cumbia Masiva.